Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malo me impuesto! O la gripe aviar. ¡Pues yo me hincho de pollo, niño! ¡El pollo frito me encanta! Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. ¡Claro que sí, chate! Se abre la puerta del local. Que no, rellenito, ¿qué te pasa? Bójame, niño, bójame, me has pisado. Me estás diciendo que no, que te has comprado ahí unas playeras de estas nuevas, niño. Que ya las tienes rozadas, por cierto. Y sí. Se te está saliendo la uña del dedo, niño, que ya corta, hermano. Sí, corto, además. Mira lo que pasa. Pero es una gran ventaja, ¿sabes? Porque me he dado cuenta de que, ¿para qué agacharte y cortarte las uñas de los pies? ¿Para qué? ¿Para qué? Si yo puedo arrastrar el pie al mismo tiempo la voy afilando. Efectivamente, claro. Si era como gila, lo de gastar el patio. Pues tú vas desgastando del patio de tu casa. Pues claro. La sacera, bueno, pues se te desgasta a ti la uña. Niño, ¿has visto qué libro traigo debajo del brazo? ¡Uy, qué bonito! Y nunca mejor dicho, debajo de este pedazo de brazo. Sí, sí, debajo, justo que lo tienes en el sobaco, niño, está cayendo el chorrete por la portada. Oye, verdad, la voy a manchar. Hombre, chico. Menos mal que... ¡Ah, sí, que te suena! Esto huele a desodorante de ese de chocolate. ¿Te has echado ese? Ese huele a sudor. ¿A sudor? Sí, huele a sudor. Pues no, yo no soy, ¿eh? Del mejor sudor, además. Encima del tuyo. Me está dando asco, Juanma, me están dando... Del mío y de todos los que aparecen en este libro. ¿Ah, es un libro de Diego Arjona, Los brazos fuertes del cine de acción de los 80 y 90. ¿Tú de qué eres? ¿De los 80 o de los 90? Todos, aparecen Stallone, aparece Jean-Claude Van Damme, que yo me doy un aire a Jean-Claude Van Damme. Es verdad, tú a Juan Carlos te da mucho. Es así, igualito, tío. Oye, está Diego Arjona y no tenía que haber estado, ¿que sí? No, pero que yo curioso. Creo que ha sido una... Se sacó el DJ. Oiga, antes de nada, ¿puedo hacer una cosa, una sugerencia? Sí, hombre. Aquí Mariló, porque lleva toda la tarde quitándole la funda a los micrófonos. Es Mariló. Mariló es Rocío Fresnos. Hola, Rocío Fresnos. ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo, eh? Sí, mucho tiempo. Que yo te voy a explicar porque vino un día... ¿Quién vino? A ver, explícalo. Explícalo. En este programa tiene mucha tendencia la gente a escupir. Sí. Cuando sí. habla. No me digas. Y yo, que soy la única que piensa en los invitados, ¿para qué te voy a hacer a ti pasar un mal rato y que se te pegue algo malo si lo puedo evitar? ¿Y el tuyo por qué lo has quitado entonces? Porque la gente también escupe y como van por todos los lados, van rotando, no me fío de nadie. ¿Más por ti que por mí? No, primero he cambiado el tuyo y luego he cambiado el mío. Hombre, de vez en cuando le ando un par de bocados a los micrófonos. Eso sí, eso sí. Eso es verdad. No, es que aquí pasa mucha gente. Agustín el último día se enredó con uno ahí a bocados, ¿te acuerdas? Es verdad, me acuerdo también, Agustín. Se enredó, niño, y casi se come el micrófono. Bueno, lo dicho, ahora aunque hayáis escuchado esa voz de Diego Arjona, de Rocío y demás, no están. No están, no, no están. No han llamado a la puerta, no están, no han entrado. ¿Sabes lo que ha sido esto? Un déjà vu de esos. ¿Cómo? ¿Un déjà vu? No sé lo que joder, lo de la película esa que era todo como el pasado. Un déjà vu. Si estuviera Carlos aquí, ahora mismo te diría déjà vu, la 118. La no, línea... Carlos tampoco está, porque no ha llamado a la puerta. ¿Estás o no estás? ¿Eh? No. ¿Estás está. O no? No, yo noto una energía suya, ¿sabes? Como diciéndote... Chico, no, pero habla, ¿estás o no estás? No. ¿Ves? ¿No ves? No está, si ya lo no he está. Dicho. Ya lo ha dicho él, no está. Pues lo he dicho, amigos y oyentes de Radio Tarasca, una semanita más a vuestro programa. Ya sabéis que estamos en aplicaciones de iPhone, de Android, radiotarasca.com, en Twitter, en todos lados. Y todas las semanas un invitado... del copón. Esta vez Diego Arjona con un pedazo de libro, ya lo hemos dicho, Los brazos fuertes del cine de acción de los 80 y 90. Eso y muchas cositas más, ya sabéis, los imprevistos que pueden ocurrir aquí al hacer la radio en un local puerta calle, que nunca sabes quién va a llamar a la puerta. ¿Quién va a llamar? Y mientras tanto tenemos a un pedazo de DJ que está aquí con sus agujas del hoy, del mañana y del pasado de antes de ayer. Eso no se escucha tú en tu puta vida. No digas palabras. Y digo puta porque el programa es mío, coño. Ah, bueno, sí, bueno, ese es tuyo. ¿Qué quieren que la pinde de tiene moño? Sí. ¿Eh? ¿Se puede decir palabrotas? Tú no. ¿Yo no? Venga, sí. Venga, no. Venga, mejor. Venga, suéltala. Supri. Deja de decir gilipollas y... ¡Radio Tarasca! Gentes que no... seguimos aquí en Radio Tarascada. Acabamos de escuchar a Los Pecos, increíble, sonando en Radio Tarascada, a petición de Diego Arjona, que aunque todavía no haya llegado, aunque antes la hayas escuchado, él no está, viene de camino, viene de camino. Así un contacto de esos telemáticos, de esos telefísicos. Telefísicos. Es que no sé cómo se dice ahora así físicamente. Oye, el libro que tengo aquí de Diego Arjona. Un pedazo de libro, ¿eh? Que suda por sí solo él. Cuidado, que es desde aquí hasta aquí. Sí, es como el brazo de Stallone, ¿a que sí? Como el brazo de Stallone. ¿Pero por qué suda tanto el libro? Pero si ha sido tú que lo has tenido debajo del sobaco. A ver si va a tener esto. Lo he dejado ya, suelto. Lleva desde esto es un estisma de esos. ¿Un es qué? ¡Un estisma! ¿Un es qué? ¡Un estisma de esos! Que vi el otro día en una película y sudan los libros y echan sangre. La un estisma. Sí, de esos. Estisma, sí. Se dice esquisma, esquisma. Esquisma, esquimal. Lo inventaron los esquimales, eso. Que sí, que te lo digo yo. Es que ha habido un ruido, ha sido un ruido tú igual que yo, que hemos mirado los dos para el mismo lado. ¿Así? Yo que creo que tenemos poderes de estos, que hablamos con la gente. Tenemos público, que viene de Manhattan. ¡De Manhattan! ¡Sí, señor! ¡Qué bueno! Pero más fuerte hace el ruido los que han venido, sus vecinos de Cincinnati. ¡De Cincinnati! ¡Nos ha pagado el viaje, ¿no? Es internacional esto, sí. Estamos aquí forrados, los sponsors que tenemos, que nos pagan los viajes y todas las vacaciones. ¡Qué alegría! Pues nada, esperando a Diego Arjona para hablar de este libro, Los brazos fuertes del cine de acción de los 80 y 90... y de muchas cosas más con él. Y cómo no, un local puerta calle de un barrio llamado Pan Bendito, que es el reflejo de cualquier otro barrio de cualquier ciudad de Madrid. Te voy a decir una cosa, te he traído mora de aquí fuera. ¿Qué más? ¿Has visto cómo está la mora? Es que tenemos una morera oyente de Radio Tarascada aquí afuera que da moritas, que es una alegría, ¿sí? Sí, la verdad, ¿está sonando la puerta o es una imaginación? ¿Y quién se levanta cuando suena la puerta? ¡Va! Hola, buenas tardes. Hombre, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Carlito? Estoy contento. ¿Por qué estás contento? Porque he hecho unas encuestas a la gente sobre cómo le va la crisis. No me digas eso. ¿Ah, sí? ¿El don encuestas? ¿Te podemos llamar el don encuestas? ¿Te la has currado, no? Sí, y me ¿pero han te dicho, podemos llamar el don encuestas? Como se llama Doña Crisis. Ah, Doña Crisis. Ah, o sea, pero no me ha contestado. O sea, quiero decir que no. Se ha ido con la rama, pero... ¿Doña Crisis se va a llamar esa sección? No, se va a llamar la radio de nuestra vida. La radio de nuestra vida. Ha dicho pero que. Pero el estisma. ¿Quién inventó el estismas? Pues no lo sé, porque si dirás estos paranormales. Es verdad, es una cosa paranormal. Cosas paranormales. Lo que ha pasado antes, que me has oído a mí. Es verdad, le hemos escuchado al principio. No, que le hemos escuchado, niño, que era él mismo. El increíble, ¿podemos hacer una fiesta porque le ha crecido el flequillo a Carlos? ¿Podemos hacer una fiesta? Vamos a hacer una fiesta. ¡Qué alegría! ¿Por cómo te ha crecido el flequillo así? Porque me lo he puesto yo así, no me lo peino. ¿No te lo peinas? No me lo peino. Pero, mejor. Pues vamos a hacer. Se va a hacer una radio, la radio Nuestra Vida, que lo voy a dirigir y presentar yo junto con. Con Dani. ¿Ah, sí? Y ¿sí? como colaboradora Ana. ¿Ah, también? ¿Sí? Madre mía, menudo programa. Qué bien, los desechos de Radio Tarascada. No la llames desecho, que rubia y guapa. Es rubia y guapa, Ana. Hombre, y si fuera morena y fea, ¿qué pasa entonces? Da igual. ¿Cómo me gusta? Oyentes de Radio Tarascada, luego estáis mandando, como siempre, los correos a Radio Tarascada, @radiotarascada.com, cuando no al Twitter. Estas cosas solo pasan aquí. ¿El qué? ¿Qué es? ¿Qué pasa? Que se llamará la radio Nuestra Vida.com. Toma ya. Presentado por Carlos Bocaucha. No, Carlos García Trenado. ¿Trenado? Joder, no, pero yo creo ministro, que para reducirlo, y para que haga más gracia. No. Bocaucha no me gusta. Ahora es Arturo Fernández, el cómico. Toma, ¿cómo haces? Te está poniendo el nombre de uno que ya está. ¿Cómo le vas a poner Arturo Fernández? No, ¿sabes cómo me voy a llamar? Bocaucha. El madrileño. El madrileño, claro, pues a los catalanes no le va a sentar muy bien. ¿Sí, verdad? No, pues... ¿Ahora qué pasa? Carlos Fuencaliente. Fuencaliente, ya estamos con la calentura. Con la calentura de la calentura de cuando te calientas, de cuando el sistema imperial. Sí. Bueno, Langui, ¿a ti qué tal te va la crisis? ¿Cómo te está afectando? Afectando. Me infesta. No, la crisis me infecta todos los poros abiertos, todas las costas que tengo. Yo desde pequeñito. Si no digo eso. Yo desde pequeñito me he caído mucho. Entonces, las costas no han cicatrizado. La crisis. ¿Cómo has dicho? La leche, porque no digo eso, chatín. ¿Cuál entonces? ¿Qué tal lleva la crisis? Pues como el resto de los españoles. ¿Y a ti también? Asfixiado, hijo mío. Yo sí. Yo antes a lo mejor me hacía un par de chorizos para comer, ahora me hago medio. Medio chorizo. Yo creo que deja la nevera vacía de jamón de serrano. ¿Cómo? ¿Eh? Es que no lo he entendido. Que deja la nevera lleno de jamón de vacía. ¿Qué nos traes hoy? ¿Sabes quién es el invitado de esta semana? Diego Arjona. Muy bien, Diego. ¿De dónde es Diego Arjona? De Cádiz. ¡Hombre! De Cádiz. No es de Cádiz. No es de Cádiz. En ningún momento es de Cádiz. Es de Algeciras. ¡Hombre! Muy bien, ahora, España. Muy bien. Estuvo en el club del chiste con Anabel Alonso. Efectivamente, parece como si Diego Arjona tuviera señalado tu guión con el dedo el mismo y te hubiera dicho. No, es que esta tarde están pasando. Aquí están pasando cosas. Vamos a tener que llamar a Iker Costrilla, niño, para que nos aquí. Oye, este, puedo hacer una pregunta. ¿Tú sabes el teléfono del Fernando? ¿De qué Fernando? Del chico este que. Tenía que haber hecho un vacilo y te hubiera dicho: ¡que tengo aquí colgando! Pero no te lo ha dicho. Este que dice que era el novio de la Rocío. ¿De qué Rocío? ¿Nuestra colaboradora? Sí. Ojalá venga hoy. La he hecho mucho de menos. Estoy deseando, que lo voy a decir. Es que sabes una... ¿El qué cosa? Una cosa, que es que quiero que venga. ¿Estas pulseras? Se venden. ¿Se venden? Luego véndeselas al invitado. Sí, a ver si quieres. ¿Cuál fue el último invitado que le vendiste una pulserita? Ay, no me acuerdo ya. A Guillermo Fraser. Fesser. Guillermo Fesser. Que vino desde Estados Unidos solo para comprarte una pulsera. Ya. Y al invitado lo tengo que engañar, ¿eh? Le tienes que engatusar. Hombre. Este invitado no se deja engatusar como Guillermo Fesser. Sí, sí, hay porque yo creo que los andaluces son muy cucos. O sea, son muy cucos, los andaluces solo son cucos, ¿no? Sí, son cucos. Porque cuando da la hora salen para saludar, ¿verdad? Sí, y muy cucos porque son andaluces de estos fuleros y cerrados. ¡Fuleros! ¡Ah, ya va! ¡Mete la sirena luego! ¡Mete la sirena! ¡Madre mía! ¡Fulero! Luego vamos a poner esta declaración. Sí, este esto yo no me hago responsable. No, se lo voy a decir. ¿Y si te pones la querella o algo de eso, qué pasa? Con buen sentido de la palabra. Con buen. Oye, quería que... ¿Minuto de gloria para saludar? Venga, sí. No. ¿Minuto, sí? El minuto, entramos en el minuto de saludos de Carlos. Solo tienes un minuto. Solo saludo a mis hermanos nomás. Ya nadie más. Y al director de radio, darle las gracias al director de Radio Talasca por darme la oportunidad para hacerlo de la radio de nuestra vida, nada más. Eso yo, pero todavía no da. Y a Anabel Alonso. Ya, hombre, joder. Anabel Alonso. Y a nadie más. Venga. Nadie más que no. Sí, hombre, que seguro. Sí, que seguro. Que te quedas con el a Luis Molina. Ya nada más. ¡Ya está! ¿Ya está? Sí, sí, ha pasado un minuto, coño. Pasa un minuto, ¿cómo que no me has dado permiso? ¿Eh? ¿Para qué? ¿Para tu propio programa? Sí. Te he dicho que me presentes una maqueta. O sea, yo cuando voy a una cadena. No, por ejemplo, que la vamos a hacer el próximo. La semana vale, que pues viene. Tú cuando me presentes esa maqueta de tu programa, dirigido por ti, presentado por ti, con todo. O sea, no hace falta, como me dicen a mí en las cadenas, no hace falta que me des una hora. Con que me des 20 minutos de no, demo, pero por favor, vale. La semana que viene te la hacemos. ¿Tú qué es lo que quieres? ¿Ganar dinero o trabajar? Trabajar. Pues entonces pero, posiblemente tengas el programa. Escucha, pero la semana que viene anda, bonito mío. ¿Que la semana que viene cómo? No, no. Yo primero tengo que escuchar la demo. Tengo que escuchar. No, pero que la vamos a hacer el Caution y yo con el. Claro. Pero, claro, pero la demo es la maqueta. Yo tengo que escucharlo. Y si me convence, si me gusta y si está en la línea, en el tajer que tiene esta. ¿Cómo se dice? No sé, macho. Te está yendo ahí por una palabra. Está yendo por los cerros de Ubera. Pero no sé si en tajer. En tajer. Solo le pido una oportunidad. En Tájer es donde se hace el tambor. Dame una oportunidad como los toreros de la Plaza de Toros de Vistalegre. ¿Qué ha pasado, Vistalegre? ¿Nos hemos remontado a los toros ahora? Que me quise dar una oportunidad como en Vistalegre. ¡Hostias! Uy, pues se me ha escapado. He dicho hostias. Que dice que le como tienes que dar la... ¿Cómo se dice eso? Una oportunidad. Una oportunidad, hacer... ¿no? Bueno, ya hablaremos de tu programa más adelante. Cuando me traiga la demo, primero que no, hay que presentar... Que no, la semana que viene. Oyentes de Radio Talasca, ya sabéis, esto solamente pasa aquí. Si queréis venir al programa, a visitar el programa, a ver cómo se graba Radio Talasca, solo tenéis que mandar un correo a radiotalasca@radiotalasca.com. Muy fácil. Y vendréis como han venido esta gente hoy de Cincinnati y de Kansas City. Muy bien, así es que mientras que estamos esperando a nuestro querido invitado Diego Arjona, ¿sí?, con este pedazo de libro, Los brazos fuertes del cine de acción de los 80 y así 90. Así tengo yo el brazo, mira, como el Schwarzenegger. No, sí. Este no es el Schwarzenegger. Os cuento un chiste. Sí, este es Silvestre Stallone. Cuento un chiste que me han contado. ¡Venga! ¡No, no! Sí. Sí, por favor. ¿Estás seguro? Este va un paleto del pueblo que entra y sale del metro, sí. Y uno está viendo el día y dice, ya sale, ¿a usted qué nariz le importa ese encuentro? ¿Eh? ¿Eh? Me están más dos hormigas por el desierto. Espera, la dice sí. La de delante, la de detrás. Bubu se suda, yo se sude, tu cabezona. Vamos con una canción para después de este tullido velo. Saca el aparato para hacer animar. Suéltala y seguimos en Radio Talasca. your mind. Have a drink, have a drive, go out and see what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you go down or return at 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. When I grab people, when I dirty, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. We're always happy, the life we're living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee dee dee dee dee. Da da da da da, yeah, we're happy, happy. Settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll all go into town. Bueno, pues entonces ¿en qué quedamos, Carlos? ¿El paleto está entrando y saliendo del metro? Y es un paleto que viene del pueblo de Madrid, sí, y no sabes por dónde ir. ¿El pueblo de Madrid? ¿De qué pueblo de Madrid? Que viene de un pueblo de España. De Y entra y sale porque estaba confundido el hombre. Ah. Sí. ¿Qué llevaba de ropa? Pues no lo sé, porque no me acuerdo. Un no lo sé. Y hay uno vendiendo el periódico ya, y dice, ya sale. Pero ya... ¿Por dónde? ¿Pero el paleto? ¿Y a usted qué le importa si es algo entero? Pero el paleto. El paleto, ¿por dónde iba? ¿Dónde iba concretamente? Es que estaba confuso en la Puerta del Sol. ¿Con quién? Confuso, que estaba, no sabía por dónde ir. ¿Confuso es del barrio de Pan Benito? No. ¿De Abrantes? Tampoco. ¿De dónde es confuso? Confuso es del verbo confusionar. Ah, confusional. Que hay que decírtelo todo, Juanpa, sí, macho. Confusional. Hay que ponerte un sonotonía bonito. Ah, sí. ¿No serás tu bisnieto de la tía Rogelia? No. Bueno, bueno, entonces, ¿qué le pasó a ese hombre? Porque le estaba diciendo el del ya sale. ¿Y a usted qué le importa si salgo entro? ¡Ah! ¡Mira! ¡Voy! ¡Madre mía, de mi vida! ¡Qué susto matado que estaba mirando el chico! ¡Voy! Chico, no chilles así. ¡Una cosa! ¿Vas a ir o voy? ¿Vas a ir? Vas tú, anda, que No, ¿cómo que va a ir? ¡Voy! Vas tú, venga. Es tu abrir. ¡Voy! Paco, vete a levantarte, abre. ¡Hala, que ya voy! Venga, abre. Ya está. Como yo no veo que ya está, pero chico, abre. Que abre el rellenito. Que no, que el rellenito no, quiero que se despegue de mí, que abras. ¡Voy! Venga, abre. ¡Voy! Pero sé que estás aquí en el micrófono, no puedes abrir la puerta. ¡Voy! Pero, ¿quieres abrir la puerta, chico? Que no me hace caso. Madre mía, me está poniendo los nervios, macho. Vete tú. ¿Voy yo o qué voy? Venga, vete tú, porque este chico parece... ¡Va! Menos mal, ¿eh? ¡Hombre, Rocío! ¡Rocío! Hombre, ¿quién me iba a abrir la puerta? Rocío, manojito de claveles. ¡Ole! Pero, Carlos, ¿por qué si tengo los nudillos rojos de llamar y no me abres? ¿Tienes algo contra mí? ¿Estás teniente? Teniente no, tú, que yo llamaba gorda, y no me abrías. Oye, no te metas con la Rocío. No empecemos, ¿eh? Está teniente. No, y tú me llamas gorda, que te he escuchado. Si la Rocío está muy delgada, igual que la... Tampoco te pases, Carlos, no mintamos a la gente. A ver, delgada tampoco, pero gorda... Que tiene un body muy bonito. ¡Un body! ¡Ah! Toma, cuando a ti te digan que tienes un body bonito, me vienes y me hablas. Un codo bonito. Pero un codo, que es un codo comparado con un body. Oye, nada. Oye, cuidado. Un codi. Que tengo el codo bonito. Chúpame el codo, que sé que te gusta. Bueno, Carlos, ¿quién te preguntó por mí, Carlos? Bueno, no hablemos los cuatro a la vez. No, pero si estamos hablando nosotros. Estáis hablando vosotros a vuestro rollo. Estamos nosotros aquí. Digo que me dio recuerdos en el último invitado que estuvo aquí, el de goma espuma. Pero sí, yo estaba. Es que he hablado con él por teléfono. Guillermo Fesser estaba... ¿La llama por teléfono? No, el otro que estuvo aquí antes. ¿El que estuvo? Los dos que estuvieron aquí. Darmo y Banieto, dos MCs, dos raperos. ¿Y te sí. saludaron? Claro, me preguntaron por ti. Pues yo no tengo el gusto de conocerles, pero un día me les preguntaron por ti. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué les dijiste? Que no, te digo lo que les dijo, le digo lo que le dijiste. Sí, que pienso, que cuando esto pienso en ti. ¡Madre mía! ¡Ya lo has dicho! ¿Que cuando qué? ¡Ya lo has dicho! ¿Que cuando qué? ¿Que cuando qué? Que cuando estoy un poco desesperado pienso en ti, tío, tío. Pero a ver, ¿cuáles son los rincones? No sé, yo no sé qué es peor, si sabes que te toca pensando en mí o solo cuando estás desesperado. ¿Cuál es el rincón de la casa donde te tocas pensando en Rocío? Dilo. En el Cerveis. ¡Madre mía, en el Cerveis! He estado en inglés hoy entre el body y el Cerveis. Bueno, Cerveis no sé ni si es inglés o qué es. Cerveis quiere decir en el baño, ¿no? En el váter. ¿Cuándo ha sido la última vez que te has tocado pensando en Rocío? Bueno, que esta mañana. ¡Ay! ¡Madre mía, de mi vida, de mi corazón! Viene desfogado encima. Bueno, vamos a ver, esto está cogiendo unas temperaturas aquí. Increíble. Ay, ay, ay. En este local mira que hacía frío, oye, pero es que viene el Carlos y esto es, vamos. Para que te quejes tú luego, ¿eh? Escucho una cosa. Soy la envidia de toda España. Que hay fans que el programa, porque me han parado por la calle el programa pasado. ¿Eh? ¿Te han parado? Para decir que mi madre canta muy bien, que sí, que cuántos años tiene. Ah, que te han parado, que te han parado por la calle para decir, ¿sí?, que tu madre canta bien el programa porque la pusiste. Cuidado. Ay, eso, pues podríamos eso es, pedirle. Eso es mentira. No, pues yo tengo una idea. No, ¿cómo le van a Juan parar? Juan Manuel. No lo sé, Juan Manuel. Pero sé, si este programa lo escuchan dos gatos, ¿cómo le van a parar por la calle? Pues, chico, pues me los conductores del autobús de la MT. Me la ha dicho. Pues a ver si es verdad que este programa se escucha mucho. Claro. Se escucha mucho. Por eso cuando yo no vengo baja un poquito, pero en cuanto que llego vuelve a subir. Claro, porque yo muchas veces es pienso que... y digo, ¿por qué vendrán todas las semanas un invitado de la leche? Bueno, en este caso para no escucharte leche, cuando se lo repite mucho. Ahí, tal, ¿no? Pero... Yo qué sé, ¿será porque les pagas algo de eso? No, no, porque no, eres no, muy pesado. Juro que yo no pagaba ninguno. No. Che, igual, que... en vez de orden de alejamiento y cosas de esas, dicen, venga, va, voy al programa y me dejas en palo. Palabra que yo es una llamada o un WhatsApp. Oye, ¿te apetece venir a Radio Tarajá? Ahí estoy, dime fecha. Langui. Mandas un Twitter, fama. O sea, con Diego no hizo falta ni eso. Ni eso. Dijo, ¿qué pasa? ¿No me vas a llamar a Radio Tarajá? Dije, pasa mañana estás. Langui, eso es mentira. Eso es mentira, ¿verdad? Langui, que tengo una de las maquetas que he hecho de las encuestas por ahí para sobre lo de la crisis. Pero Carlos. ¿Sí? Ah, que es la sección de Carlos. Va. Que, dale, a ver, Rocío, por favor. Por cierto, Rocío, viene muy guapa hoy, hija. Te ha salido un grano, ¿no? Eso es. Aquí, un cuerno. Mentira. Lo nunca he visto. Pero así encajas tú tu sección. Pero vamos a ver una cosa, pero habrá que darle a esto una cabecera y eso. ¿Pero no? ¿Eso qué es? Mira, oyente de Radio Tarajá, eso es así. Carlos. Mira, escúchame una cosa. Cuando se viene con sección se viene con una cabecera, pero tú no puedes poner la grabadora cerca del micrófono. Venga, estos son mis audios de la sección. Bueno, pues como hemos dicho, esto solamente pasa aquí en Radio Tarajá. Vamos con la sección de Boca Ucha de Carlos, que se titula, ¿cómo es? La crisis, se va a tratar de la crisis en la radio de nuestra vida. La grabadora. Pero vamos a hacerlo bien, no interrumpas, esto va todo muy seguido. Vamos ahora con la sección de Carlos el Bocaucha, titulada... La grabadora. Hola. Espera. Esto no funciona. ¿Cómo te afecta? Pues un poquito mal. Como todo, mal. Manera, bueno, pues yo es que estoy aquí. Yo abro. Uy, está llamando a la puerta. Carlos, no abres. Carlos, lo sentimos mucho, es que no se escucha ni nada. Pero ¿quién es? Espera. ¿Y tú me quieres vender un programa a mí propio? Que no. Acércate al micrófono. Yo no compro el producto, que esto, Carlos. Tú me estás vendiendo un programa que me está diciendo. Y es una sección que te traes. Y mira, ha sido un fraude esta sección. No, escucha, que hay más. ¿Ha gustado esta sección o no ha gustado esta sección? Sí, un aplauso. ¿Aplaudo? No, sí, aplaudo. ¿Aplaudes tú? Claro. Sí. No. Échate flequillo para atrás. No, que hazme caso, échate un momento, solo un segundo. Te va a quedar la marca del sol. Son más. Más para atrás del todo. Sí, oye, pues para arriba te queda que no veas. Sí, para atrás le queda genial. Es que... Ahora mismo siento un poco gomina ahí. Oye, estaban llamando. Venga, voy a ir yo a abrir, ¿no? Voy. Hoy en el programa va a oler a pólvora, a sangre, a sudor. Va a oler a secuestros, a persecuciones, a euros... ¿A euros? ¿A euros? Pues yo qué sé, hombre. No, de eso no. A héroes musculosos, como hemos dicho antes. Un libro que no para de sudar. No porque vayamos a abrir un gimnasio, ni mucho menos, ni vayamos a meter ahora al ejército aquí en Radio Tarajá, ni porque vayamos a hablar de un libro, como el que hemos estado diciendo. Sino porque tenemos en las manos, los brazos... fuertes del cine español, como hemos dicho, de los años... No, del cine español, no, del cine... No. Venga, corta. No te gusta a ti un brazo fuerte, Juan Manuel. Se besa a Stallone. ¿Eh? Y Julia Andrews. Y John Wayne. Vamos a ver una cosa, corta. No, ¿cómo vas a cortar? Pero no, puede, eso es en directo. Si es en directo, es en directo. Tenemos a Diego Arjona. No, pero si no. ¿Tú le ves? Yo no le veo. No ha entrado. A ver, ¿qué lío me estás haciendo? Es que se ha quedado fuera. Si es que está más de... Eso es lo que aquí, ¿no? Ahora sí, venga, fuera cachondeo. Venga. Oyentes de Radio Taraka, tenemos aquí a Diego Arjona. Un fuerte... ¡Aplauso! Venga, yo también me aplaudo, Ahora, mira, buenas tardes ante todo. Buenas tardes. Quería decirle, he visto a Carlos y ¿sabe quién me recuerda? ¿A quién? A Zinedine Zidane. ¿Te parece a Zidane, tío? Sí. El futbolista, ¿sabe quién es, no? Sí. Pues tiene un aire. Sí. ¿Sabes quién es de verdad? Sí, pero le da igual. Sí. Bueno, Diego, ¿qué tal? Bueno, llevo... Real Madrid. Os llevo escuchando mientras venís para acá, que me han traído la limusín, que tú sabes que mi chofer, tú sabes. Sí. Y venís escuchando de, bueno, lo que más me ha gustado hasta ahora ha sido la encuesta de Carlos. Yo creo que esa la tendríais que dejar otra oportunidad. ¿Su sección, sí, dice? Es maravillosa. Bueno, pues la van a usar en el INE. Porque me gusta la gente que es vintage con su grabadora de esta de hace cuántos años tendrá, ¿20, 30? No, de menos, me la regaló hace más de 8 años mi hermano. Más de 8, 20, más de 8. Más de 8, sí, claro. Diego, te puedo hacer una pregunta. A ver. Tú naciste el 31 de julio de 1978 en Algeciras, España. ¿Y cómo lo sabes tú? Ah, por lo sé. Y estuviste en el Club del Chiste con Anabel Alonso. También. Pero ¿cómo sabe que yo nací esa fecha exacta, ¿ves? Porque yo soy mejor que Jesús Mariño. ¿Sí? Hombre, ay, es que... te has buscado uno muy alto, Carlos, hijo. ¿Le comerías el morro a Jesús Mariñas? Sí. No. Dilo. No. No mientas. Mentira. Dilo. Un poquito sí, si hiciera falta. Un poquito. Solo cuando está calentorro. Un poquito. Esa la has dicho ahora mismo, un poquillo, sí, ¿verdad? Estuviste con Anabel Alonso, eso es verdad. Sí, es verdad. Hombre, es verdad. Pero Anabel Alonso, dilo. ¿Cómo? Anabel Alonso, como compañera. Pues una compañera estupenda, es muy buena actriz. Es de Bilbao, ¿a que sí? Es de Bilbao, del mismo Bilbao. Sí. ¿Qué tal te afecta a ti la crisis? A mí me afecta bastante. No te he dicho, no te he dicho que vengo en limusín. ¿No te vengo en una limusín? ¿Sabes lo que es una limusín? Me va a afectar a mí. Claro que es una limusín. ¿Qué es una eso? Limusín, pues una cosa que le traéis para casa. Ah, muy bien, ¿ves? La limusina. Oh, toma. Ha encajado. Estas grandes blancas, ¿a que sí? Exactamente. Ah, hay de muchos colores también. De algunos. ¿Se ve? Pero hay de colores porque como en Cádiz y en Algeciras, Cádiz, tienen carnaval. ¿Ah, sí? En los demás sitios no tenemos carnaval. No tenemos, ¿no? Pero tienen las chirigotas. Eso sí. Claro. Yo me disfracé este año, Carlos. ¿Tú te acuerdas de lo que me disfracé yo este año? Bueno, venga, chicos. Juan Manuel, ¿te acuerdas que me disfracé de madroño y tú tenías que venir de oso? Y no viniste disfrazado. Y yo de Madrid, yo de manchego. De Castilla. ¿De manchego? Señor. Pues yo no te vi. Bueno, venga, vamos a entrar un poquito en materia, ya que tenemos aquí al canijo de Diego Arjona. Antes de nada, decir que este libro está editado por T&B. Si no me equivoco, ¿verdad? No te equivocas. No me equivoco para nada. Editores que en la portada tenemos... nada más y nada menos que a Rambo, Sylvester Stallone, no como decías tú. No, es que me he confundido yo, dejé entre Schwarzenegger y el se te ha escapado una chiste calada, ¿no? Y es Stallone. Claro, ¿sí? Stallone. Claro, con su pelazo ahí, con su ametralladora. Estaba joven ahí el chaval. Con sus Esta brazos. Foto es de Acorralado, del año 82, 30 años. Fíjate, no lo hizo la película el mismo año que le regalaron a Carlos la grabadora. ¿Puedo decir una cosa? ¿Ya estás con la mano? No, déjame decirle a mí. No me deja decirle a mí. Que vamos no, a llamar unas es que una cosa, una pauta. Una cosa que es que es que me encantaría hablar a mí porque tengo aquí no, una no, a ver, estuviste estuviste en para te está ganando, pues, si no te voy a dar yo tu propio programa, ¿eh? No, bueno. No, si te lo va a quitar directamente. Vale, entonces hablo yo, ¿no? Sí, señor. Venga. A partir qué de chantajista ahora, eres. Claro, lo has visto, ¿no? Eso sí. Es verdad. Eso es verdad. Verdad. Eso es verdad. Bueno, tú tienes una carrera como cómico. Diego, ¿y cómo te da a ti por hacer este libro de películas de acción? Pues este libro hace un montón de años que lo quería escribir y de hecho he estado hasta a punto de editarlo con otras editoriales que no eran tan buenas como T&B porque me querían sacar un libro churretoso y yo dije, no, este es un libro que tiene que hacer como Dios manda, con sus fotos a color, su portada en tapadura. Además que sí, ¿eh? O no, que pesa, bueno, esto pesa 2 o 3 kilos por lo menos. A mí me ha costado, ¿eh? A mí me ha costado bajar de la casa. ¿Tú me has visto que yo venía un poco goyo cuando... Sí, venía como un poquito así inclinado hacia el lado, llevaba sin libro. No, pero es mejor lo que dice él. Si es que fíjate que niño. Sí, no me lo muevan mucho. Nada más de la presencia, pues has traído uno de los libros de los libros que está en una foto, uno de los mejores actores de cine. ¿Pero cómo va a ser? ¿A que esté bueno? Sí, que está en Rocky. No me jodas. Y en Rambo, ¿no? Y en Rambo. Rocky. Rambo. Y alto que mi madre dispara. ¡Ah! Sí, pero tu vieja, no me jodas. Está ahí la no, puerta. No, no, no. Martina, lo dice la persona. Por cierto, Martina, el invitado no ha saludado a Martina todavía. ¡Hala! Pues no. Hombre, puede ser. Díselo, su mamá Martina. Está malita la pobre. Y bueno, pues un saludo a Martina, una mujer estupenda, maravillosa. Y ya está, Carlos, tienes tú que estar ahí. ¿Qué hace aquí? No hace que te está cuidando tu madre. Porque ¿qué hace aquí? Está, porque la me ha dicho, dice, vete a donde el Landy, que se queda, me quedo un ratito con el sofá que le han puesto, que se puede levantar un poco. ¿Cuánto ah, tiempo? Bueno. Oye, una cosa, podríamos hacer un día una pieza, un audio de todos los invitados que han pasado por aquí saludando a Martina. Y podíamos hacer una genial, cosa, ¿no? Oye, que Diego, nos traiga Carlos un saludo de Martina a nosotros, ¿no? Porque es que todo claro, el mundo saluda a Martina y Martina no nos saluda a nosotros. Oye, vendo que yo ya te he comprado y yo para que las quiero venda. A ver. Claro. Que las vendo las ¿a cuánto? Esa pulsera tú me escribes. Es de la asociación Pumbi. Pero vamos a ver, la tendrá que terminar primero, ¿no? Claro. O me la da para que te la pago. Es para que la dates a la muñeca. Sí, para que no te haga daño la muñeca. O para que te la acabes tú como quieras. Como tú quieras. ¿A la muñeca cuál? ¿Al hinchable? No, la muñeca hinchable no, que eso que me acuerdo de Rocío, que has que hablar de muñeca hinchable. ¡Uy, otra vez, ya estamos! A ver, Carlos, pero tú y yo vamos a dejar claras una cosa. A ver, ¿no te puedes acordar de mí cuando vas cachondo por la casa. ¿No te puedes acordar de mí cuando veas una muñeca hinchable. ¿Por qué no? Y no te puedes acordar de mí si además le quieres dar un beso en los morros a Mariñas. No, son cosas incompatibles. No se puede, Mariñas y yo, y tú, no. Pero no, Carlos, te prefiero a ti. Carlos, tú no sabes una cosa, que ya me ha dicho que también piensa en ti algunas veces. Sí. Mira tú el barrillo que la sale en la frente. Es verdad, lo corroboramos. Pero eso es que tiene su barrillo. Pero eso es porque todavía soy joven, sí, joven. Y tengo acné juvenil. Sí. Bueno, vamos a vida. Remontando un poco a este pedazo de libro con el que está aquí Diego Arjona, que lo tenemos fresquito. ¿Cuáles son los ingredientes básicos de una peli de acción de los 80 y 90? Pues mira, lo primero, hace falta un actor con carisma, porque hoy en día hacen películas de acción, pero casi todos los actores tienen menos sangre que un queso. Y así no, así tú no puedes hacer una porque película de acción. Porque el queso no tiene sangre, ¿verdad? Pregúntale a Carlos, que lo sabrá mejor que yo. Que es manchego. Carlos, ¿es verdad que eres manchego? ¿Tiene sangre el queso? El queso no tiene sangre, hijo mío. Pero la sangre de cerdo se come. Vale, ya, si te ha preguntado por la sangre. Entonces, oye, es quería ¿En qué hora me has dicho que le pregunte bueno, a Carlos? Bueno, un actor con carisma como Stallone, Schwarzenegger, Van Damme, Chuck Norris y unos pocos más. Y después tiene que tener, tío, mucho helicóptero explotando, persecuciones, acción, metralleta, tollina, hostias, patadas por la boca. ¡Chinos! Y si ya tiene un buen guión, ya apague y vámonos. ¿Hay muchas diferencias con una película de acción de ahora? Totalmente. Tú ahora vas al cine a ver Fast and the Furious y parece un videojuego. Fast and the Furious y parece un videojuego. Que va el coche el niño derrapando como el Benji Oliver cuando tiraban el balón. O sea, ¿el Benji Oliver? El coche en la curva y, o sea, te vas a por palomitas, vienes y todavía está derrapando el coche. Eso no es porque, acción. ¿Y por qué has tenido que meter ahí en esa metáfora algo de comida, palomitas? Porque normalmente cuando vas al cine, ¿tú qué haces? Te comes los asientos, no comes palomitas. Vamos, no vas a ser tú el que va a los bocados, que tiene los agarrabrazos del cine. Bueno. ¿Cómo sería una película de acción hecha por Diego Arjona? Hombre, pues sería estupenda. Además que contaría, o me gustaría contar con muchos de mis amigos. Por ejemplo, tú entre ellos. Ay, yo soy tu amigo. Así que, bueno, a ver, hombre, bueno, o conocido, vaya, vamos a dejarlo conocido. Yo me propuesto, ¿contarías conmigo entonces? En algún momento de mi carrera voy a hacer una peli de acción, pero con más comedia que acción, porque claro. Yo tengo amigos que no tenéis vergüenza ninguna. Entonces digo, la gente os va a ver y se va a reír de vosotros. Digo, pues vamos a una comedia que ya se sepa que es comedia. Pero tú tienes que salir. Pues entonces tú lo que quieres es que se rían de nosotros, ¿no? Y claro, y de mí también, que yo también quiero salir, claro. ¿Habrá helicóptero, como tú dices? Hombre, va a haber de todo. Explosiones. Pues si hay helicóptero tienes que llamar a Esperanza. Pues vas a salir. Carlos, vas a poner dinero para hacer la película. Poner dinero, Carlos. No, pero digo sin que no me pagaras. Ah, bueno, me vas a pagar en pulseras, ¿no? Ay, claro, es el momento, ¿no? Ah, por favor, me tienes que comprar una que es para. Yo te la voy a comprar, pero para Reyes. Voy a venir, es que el 5 de enero te la encargo ya. Mira, es que como vengas, nunca es tarde si la dicha es buena. Que es que es nunca es tarde si la picha es buena. Si la dicha es buena, vamos, por favor. No, sí, que yo te la voy a... El 5 de enero escúchame, de 2010. El 5, te lo está diciendo, el 5 de enero del 2010. Pero que no hace falta que se la cuelgue, se la gafa, que déjala ahí, ahí. Déjala ahí. Es muy bonita, Carlos. Vamos a hacer un nuevo programa para la semana que viene. Sí, sí, vamos a hacer, ¿Te quieres venir? Un programa tuyo. Sí. O sea, que está diciendo... Que si te quieres venir como invitado. Sí, hombre, pero tú sabes que como la hagas tu programa, tu programa, al Langui lo vas a hundir porque no va a llegar a alcanzarte nunca. No, pero Langui seguiría siendo su programa, es que no. Digo, pero ya, la pero radio no es igual. Vida. Ya no es igual. Oye, y hablando de las películas de antes, ¿se puede considerar película de acción de los 80 las de Bud Spencer y ¿de quién? No, de los 70 y de los 80, sí, de acción. No, no. Vamos a dejarlo, ¿no? Para otro libro ya. Que tiene su comedia, ¿no? También. Hombre, mira, por ahí vamos nosotros. Mira, ya sé qué papel le vamos a dar a Carlos. Vamos a ponerlo con Bud Spencer dándole galletones. Pero Bud Spencer a ti te tiene que aguantar todas las tomas que hagan falta. Pues eso estaría bien, ¿no? Sí. Pero sí. A ver, una cosa. Te van a dar hostias y tú dices sí. ¿A ti te gusta que te aguanten? Bueno, que sí. Te aplaudan el rostro. ¿Te gusta que te aplaudan el rostro? Un poquito, sí. Un poquito. Que te den una ovación en el rostro. Carlos, ¿hay algo que no te guste, hijo? ¿Te gusta? ¿Te gustan los hombres? No. ¿Seguro? Porque Mariñas, ¿qué es? Un poquito, sí. ¿Es verdad que los callos de los pies de la Rocío te gustan? No, los callos a la madrileña. Bueno, pues yo de una soy. Claro, oye, ¿qué te gusta más? Las series. Oye, pues es verdad que tiene callos. ¿Tú sabías que Bud Spencer era campeón de natación en unas Olimpiadas? Starkey Hutch. Pues ya lo sabes. Pero te ha ido a los 70. Pues por eso. Ah, por. Vale. Claro, los 70. Que está todo hilado. Que va. Harry, tú al tejado. JR, tú al tejado. JR ya está liado de serie, ¿eh? Está liado. Oye, la leyenda de Chuck Norris. Diego, ¿cuándo aparece esa leyenda? Me refiero a los chistes sobre que es todopoderoso. Yo creo que desde que nació Chuck Norris, porque ya nació con leyenda. Chuck Norris nació después de los dolores y ya era leyenda. Y todos los chistes que han hecho, bueno, ya se lo escribió él mismo. Antes de nacer, fíjate, Carlos, lo que te estoy contando. ¿Te imaginas a Chuck Norris? A mí Chuck Norris no me gusta. ¿Cuál es la parte con la que más te has emocionado, con la que más has disfrutado a la hora de confeccionar este libro? Pues mire, te voy a decir la verdad. Yo lo iba escribiendo poquito a poco al cabo de los años, pero después he tenido la oportunidad de conocer a Jean-Claude Van Damme. Y lo cuento en el libro. Sí, ese sí, capítulo sí, eso es verdad. Hacia lo mejor. A ver, tengo esta foto ahí con él. Y después su hijo me ha escrito el prólogo. Entonces esa parte, hombre, pues te da un poquito más de ilusión porque has conocido a uno de tus héroes favoritos, ¿no? Y has colaborado en el libro. Un libro que recomendamos, con el prólogo del hijo de Jean-Claude Van Damme, con la historia de Diego conociendo a Jean-Claude Van Damme. Qué casualidad, todo enlaza. Yo pareciéndome a Jean-Claude Van Damme. La verdad que sí, niño. Entrevistando pero aquí a Diego. ¿Pero te pareces en qué? Juanma, yo ahora mismo lo pongo encima de una silla. En el cuello, porque en otra cosa. En el cuello, pues sí, mira, ya empezamos por algo, en el cuello. Pero yo soy una mezcla entre Jean-Claude Van Damme y Paco Bullo. ¿Cómo? Paco Bullo. Y Manolo Escobar también, tiene un poquito también. También. Un poquito. Y vaya también. Mezcla que está saliendo ahí. Juanma, te después una pregunta al invitado. Pues no sé yo. Perdón, es una pregunta. Bueno, ¿estuviste en Estatut 2? ¿Eh? O Albacete 0. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Pero eso qué? La espérate, niña que está espérate. ¿Qué es a la quiñera? De Martina Crenn. Ismael de Martina B. Crenn. Y Madeiros. ¿Pero cómo se llama el proyecto? Que no me entera bien. ¿Cómo? ¿Qué tiempo tan feliz? No, es que no sé, Santi, la ¿Ibas a cantar? ¿Qué tiempo tan feliz que nunca olvidaré? Que la canción de alegre del ayer. Un saludo para la María Teresa Campo. ¡Ole! Muy bien. Y para Terelu. Que no se escucha. Está tú. Es verdad, tenemos que decir que María Teresa Campo se escucha Radio Trascai. Sí, sí. No eso, será Carlos, Exitus 2. Eso mismo. Albacete 0. Albacete 0. Sí. Que cuenta con la colaboración especial de Martina Crenn. Sí. Ismael Beiros. Ismael Beiros. Y numerosos grupos de humoristas de la factoría Paramus, comedy, como Juan Solo Rodríguez, Tony Rodríguez o Miki. De la factoría para. Paramus. Y nada más, eso es verdad. De la no, es totalmente mentira, porque no conozco a la factoría Paramus. A lo mejor Paramus. ¿Sí? A Martina Crenn tampoco. Yo conozco a Martina Klein. ¿Qué tal es? Es guapísima. Yo es la veo. Guapísima. ¿También te tocas con ella? Sí. Uy, Messi, porque es guapísima. No. Joder, vaya. Mira, te propongo una cosa. O sea, aquí, tócate. A todos los que estamos. ¿Qué estás haciendo? Que estás ahí babeando en el micrófono. No se puede hablar con la boca llena, es de mala educación. Yo no, chico, que estoy viendo el libro. Te la has tragado ahí a Cholo, la tenías. Ha mordido la tapa dura. Yo quiero decir una cosa. Que no digas tantas cosas porque estaba. Venga, a ver. Es verdad, Carlos, macho, que ya al final estamos grabando tu programa. Es que este no es tu programa. Cuando tengas tu programa. A ver, yo venía a que me entreviste el Langui. Si no me voy, yo me voy ya, tío. No. Que se quede. La típica frase. Yo he venido a hablar de mi libro. Pero a ver, que se me va la pinza. Una cosa, tú lo que estás es un poco necesitado, ¿no? Otra vez estamos con calor. Vamos a eso. ¿Estás necesitado? ¿Qué es lo que necesitas? Que un poco. No, ya. Un poco. Sí. Yo creo que tiene los huevos cargaditos de coral. Yo creo que sí. Sí. Entonces, ¿sabes que hay una persona que está buscando pretendiente y tú puedes ser una de ellas? Yo sé quién es. Vamos con Rocío, que nos lo va a contar. Vamos a hacer un break en el camino. Sí. ¿Estás tú? Leticia Sabatier. ¿Estás a gusto, Diego? No te vayas, Diego, por favor. Hombre, cuando miro para allá estoy bien. Queda a mi lado. Carlos, que me ha dicho que me va a dedicar una canción y no me la ha dedicado, ¿eh? Ah, pues luego, espera, Carlos, después. Después de vamos, lo de la novia, ¿vale? Carlos, muy atento a esto. Tú también, Diego, aunque tú no seas un tío de necesitado, porque a ti te sobran mujeres, además de que tienes la tuya propia. Y la mía. Bendita sea el Señor y tu hija y todo. Pero nunca es tarde, nunca se sabe lo que te puede pasar, así es que vamos con lo que nos va a contar Rocío. A ver, Carlos, yo he pensado mucho en ti, no de la misma manera que tú en mí, pero he pensado. Entonces, he visto que hay una persona que también busca novia. Bueno, busca novio, novia, Sabatier. No sé, porque ¿no tienes dice que una la da cabecera un poco para igual esta sección tuya ni nada? Mira, yo sí que he como, como meta cabecera en eso, jodemos la sección para el resto. Yo meto un cabezazo. Porque se lo vas a dar a la de la sección, el cabezazo. Sí, la venga, pues vamos a por ello. Espérate. Entonces, Carlos, tú tienes que escuchar este mensaje. A ver. Si te gusta de verdad, tienes que decir sí quiero alto y claro. Muy te bien. Da igual, aunque no sepas quién es, si es guapa, si es fea, si es alta, si es baja, si es gorda, si es delgada, si tiene dinero, si no lo tiene, da igual. Tú la tienes que querer por lo que te cuenta ahí, ¿vale? Vale. Ay, ¿qué? Pero, ay, Omar. Pero si todavía no hemos empezado, Carlos, ya estás pensando, yeah. Te lo estás imaginando ya, ¿no? Bueno, ¿lo escuchamos o no quieres escucharlo? ¿Abrimos sí. el sobre o no? Oui, monsieur, madame. Venga. La verdad es que no soy feliz porque me falta lo más importante que puedes necesitar en esta vida, el amor. Y tengo un grave problema, y es que siempre elijo al hombre equivocado. No sé cómo lo hago, pero estoy desesperada. Tanto que por eso he decidido grabar este vídeo. Así que no me importa si eres rico o pobre, alto o bajo, gordo o flaco, feo o guapo, si tienes o si no tienes, de dónde vienes o a dónde vas. Lo único que me importa es que me quieras como soy. O sea, como es Leticia Sabatier. Así que si eres mayor de edad, ya lo sabes. Escríbeme. No lo dudes ni un momento. Me da igual de dónde seas. Escríbeme, porque estoy deseando conocerte. Llevo toda la vida esperándote. Pues bueno, no, Carlos, no. ¿Qué te ha parecido? Pero a ver, primero, empecemos. ¿Tú eres rico o eres pobre? Soy pobre, pero no me ¿Eres gusta. Alto o eres bajo? Soy bajito y estoy tan a gusto. Como ¿Eres delgado o eres gordo? Un poquito delgado. ¿Se te plantan las cigüeñas en la cabeza o delgadito. No se te plantan las cigüeñas en la cabeza? Oui, monsieur. ¿Eres guapo o eres feo? Soy feo y normalito. A ver, feo y normalito no. O eres normalito o eres feo. Feo. Vale. ¿Y por qué no te gusta ella? Si no sabes cómo es, solo has escuchado su voz. ¿Su voz no te gusta? Es que la vi un día en... ¿Pero dónde? En si no sabes quién es, no ha dicho su ¿en nombre. En una foto. ¿Quién es ella? Leticia Sabatier. ¡Ah! Leticia Sabatier. Lo he ¿Pero cómo sabía que era ella? Está buscando novio, Leticia sí. Sabatier, por lo visto. Es que ¿no estuvo con el hijo de Jesús Gil Gil? Yo qué sé. Ay, yo qué sé. Te voy a decir una cosa, Carlos. Pues es que yo a tanto no llego. Te sabes todos los marujeos, Carlitos. Escucha un momento. Escucha mi opinión, hombre, por favor. Pero a mí si me ponen a mi madre Leticia Sabatier mirando para Cuenca, yo arremeto. Los ojos ya los tengo. Está mirando para Cuenca. Claro. Eso es para rellenito Mackenja. Ya los tiene. Eso que te quitas. Eso es para rellenito Mackenja. No, pero a ver. Entonces, bueno. ¿Qué es lo que tú buscas en una mujer? Porque yo me estoy volviendo loco. ¿Te busco a Leticia Sabatier? No. Ya no sé quién buscar. Y yo no valgo. No, si yo no digo que tú me sigas para novia. Lo digo porque a novia para novia no, pero para sí. rollete. Para rollete tampoco. ¡Dos! Solo para tocarse la minguilla. Bueno, entonces lo que hay que hacer es mandar un correo electrónico a esta mujer, ¿no? Sí, a sabaterleticia@hotmail.com creo que era. Carlos, se las apunta muy rápido, te he visto ahí. Cuidado. Uy, lo he apuntado. Le da igual que sea famoso, ¿eh? Le da igual sí, que sea sí, famoso. Sí, que tenga que dinero, sea, de dónde venga, a dónde vaya, le da igual. Vaya. Mientras la aguante y la quiera como es, que ahí creo que está el problema. Yo creo que está el problema ahí, en aguantarla como es. ¿Veis a Leticia Sabatier haciendo una película de acción, Diego? No. No. Por suerte. Cuidado. Bueno, que la haga con un otro, yo no. No la ves, ¿a que no? Yo no la veo. Yo creo que Juanma lo ha dicho porque quiere que le pongas de pareja. Como le has dicho que le vas a dar un huequito. No, no. Yo a ellos yo sé qué pareja le voy a poner. Ya, y él ya lo sabe. Se podía casar con Kiko Hernández esa. ¿Quién es Kiko Hernández? De Sálvame Diario. Pero si ese no es mariquita. Estamos aquí, estamos con Diego Arjona, estamos con los brazos fuertes del cine de acción de los 80 y 90. En este libro hablas de pelis americanas, Diego. O también comentas, por ejemplo, cine oriental. Hombre, también, claro. Porque yo no sé mucho, pero por lo que tengo entendido dicen que ahora los que parten la pana son los orientales haciendo cine de acción. Los orientales son la caña. ¿Tú has visto On Back con Tony Jaa? Este tío es lo más grande. Ve tú de los modernos, yo creo que ese es de los poquitos que salvamos. Y el que hace transporte, el que no es oriental, pero también me gusta, me acabo de acordar ahora. Y después, pero. Claro, este, ¿no? El de transporte. Bueno. Pero te digo una cosa también: las películas de acción buenas, de verdad, pura de oliva, son las de los americanos. Eso te lo digo yo así de claro ya. ¿Tú te acuerdas de Red Scorpion? Efectivamente. De Dolph Lundgren. Sí, sí, sí. Pues a ese tío también lo conocí yo. Tiene una cabeza aquí yo tengo una foto con él que estoy al lado y parece que estoy 4 metros más para atrás. Fíjate. Que aparece en el libro esa también, foto. También, todo. Sí. Todo está ahí en el libro. Ese es el Rubiales, ese, ¿no? El grande. El que hacía de chumbo con el este. El Rocky IV. Efectivamente. Iván Drago. Ese hombre que se te ponía al lado, vamos, y parecía... Y te pegaba un guantazo que te quitaba media cara. Tenía cabeza para 3 cuerpos el jambo, ¿no? ¿Qué pasa, Carlos? Que le voy a cantar una... Que le ¿Cómo voy a vas a cantar una canción? Sí, yo he venido por eso. Yo he venido por eso, sí. Entonces, A ver, le voy a cantar una canción al invitado. ¿Y la guitarra? Arjona. Cuando siente... ¿Y la guitarra? Eso digo yo. Carlos, estás perdiendo mucho, ¿eh? Bueno, esto es como si poníamos un tema, ¿sabes? Claro, la guitarra está cuidando. Que le saltas un ojo al invitado. Madre mía, de mi vida, de mi corazón. Diego, tenemos seguro, ¿eh? No te preocupes. Si sufres un rasguño... Cuando siento una guitarra me dan ganas de llorar. ¿Pero y eso por qué? Porque me acuerdo de Algeciras, Cádiz. No porque me acuerdo de Cádiz, Algeciras, la tierra donde nació Diego Arjona. ¡Ole! ¡Qué bueno! A ver, un poquito porque más larga. Porque es una tierra llena de... Olivas. De carnaval y de murgas de los... De las estas de Cádiz. Sí, de estas, ahí, de las estas. Están ahí. Qué alegría es ser de Cádiz. Hombre, claro, por supuesto. Ay. Es el tío como Antonio Molina. Que Diego Arjona es de allí. ¿De dónde? Qué bien acabado. De Almería. Que es de... Da igual, si está al lado, creo. De Algeciras, que es de Algeciras. Más fuerte la guitarra, Diego. No se escucha. Que es de Algeciras. La guitarra. Es de Algeciras. Más fuerte la guitarra. Algeciras. El punteo. Ahora punteo un solo de guitarra ahora. Fuerte. Cuando siento una guitarra me dan ganas de llorar. Otra canción, ¿no, macho? Porque me acuerdo de España. Pero dedícale algo al libro. Hay que dedicarle algo. Algo al libro. Venga, que se escuche la guitarra más fuerte. Cuando escucho una guitarra me dan ganas de llorar. Porque me acuerdo de los brazos fuertes del cine de acción de los 80 y 90. ¡Ay! ¡Ole! Debería de ser la cabecera de tu película. Es verdad. Yo creo que esta canción eso ya... Eso para los créditos. Ni los Rolling Stones, ni... Yo lo veo. Ahora para la película, Anthony los Perkins, créditos. ¿No? Anthony Perkins. Una colaboración con Pitbull estaría tremenda bueno. Ahora mismo, ¿eh? Cuidado. Yo veo a Pitbull diciendo Algeciras. Una mezcla explosiva, hombre. ¿Cómo sería? Es verdad que tú cantas la murga. No. Yo es verdad que me está dando la murga. Es verdad. Pero no, yo no canto, no canto. Pues sí, ¿verdad? ¿Y la Rocío no hace un cocido madrileño? Sí, claro, eso es verdad. Es un cocido madrileño en sí. Y el rellenito maquinjas. Con su hueso pinazo, con su... Se come su... Pues no comerás cocido. Pues no comerás cocido, Manuel. Se está comiendo. No, porque no me da la gana. Carrellito Maquija se está comiendo un cocido ¿Cómo? ¿El qué? Se está comiendo las uñas. Las uñas. No, se está comiendo ahora mismo un cable. Un trozo de está comiendo serrano. Con la mirada. No, si no hay jamón serrano aquí, Carlos. Mentira, si aquí solo aquí no tenemos. La madre de Langui hace un buen puré, pero bueno, puré de este patata. Puré de... Ay, puré de patata. ¿Y sabe lo que te digo? Pero ¿quién es este actor cómico de los años 60? Échalo de aquí. Tiene cara de actor cómico de los años 60. Relleno, échalo de aquí, Alga. Carlos, vamos a ver una cosa. Échale. Vamos a respetar los guiones escritos que tenemos. Sí, échale de aquí. Que no le voy a echar, hombre. Vamos a hacer. Que no. Que le eches de aquí. Antonio Ozores. Que venga, échale. Vamos a coger mora. Bueno, ahora me voy. Que vamos a coger mora. Madre mía, horrible. Uf. No ve a Carlos, ¿no? No, en demasiado. Uf, imagínate aquí. Se ve buen chaval. Y yo te digo una cosa. Tienes que darle la oportunidad con su programa. ¿Tú crees? Pero, sí. Pero ¿tú sabes por qué habla tanto? Porque yo creo que te va a pisar terreno, te va a comer la tostada con su programa. Pero ahora si, que no está él, pero si te lo digo. Si ya me lo está haciendo aquí. Total. O sea, aquí no puedo yo entrevistar bien a los tu invitados. Tu programa ya no mola. Porque no es que si yo tú ves en la mucho, pero... Tú ves en la aplicación los comentarios y ponen ¿cómo mola el Carlos? ¿Qué bueno es el Carlos? Sí, me parto con el Carlos. Sí. Pero de ti no dicen nada. De mí no dicen nada. No, es normal. Ahora que no está Carlos, si Carlos yo hace, te lo digo. Si Carlos hace Twitter, lo peta. el Twitter del Carlos, yo pues me parto. Este y su foto de perfil, la que tiene vestido de... Yo este le he hecho, porque a mí cuando yo veo que hay chulapo. Alguien que puede superar tal, tal, lo he hecho directamente. Yo venía para acá diciendo, voy a lo del Langui, y me voy diciendo, he ido al programa de Carlos. Ahí ¡madre te lo dejo. Mía! Juan Manuel. Está dolido. ¿Quién se levanta? ¿Quién abre? Levántate tú. Le dejamos ese privilegio al invitado para que sepa lo que es esto. ¿Cómo vamos a hacer que se levante el invitado y la puerta, eh? Hombre, bueno, me vas a trabajar. Si... No, Rocío. venga, va. Hablo venga, yo. Y así te vemos como te contoneas. Venga, venga, que te va a ir bien. Estoy por arrastrarme por el suelo para que no me digáis nada. A ver venga, si te ve Carlos. Que te queremos ver. Ole, ole, ole. No hables de Carlos, que lo nombras y sale. Hombre, ¿qué pasa? Otra vez aquí. Pero ¿qué pasa? Que no quiero comer mora, a ver, estás. No quiero comer mora. Pero está muy rica. Carlos, si tú te habías ido. No, yo había ido a comer moras con el relleno. ¡Pero cómete una! ¡Joder, me caso! ¡Mira, que está muy rica! Ya, ya está. Pero ¿qué? Si no tienen que tener pero bichos. ¡Pero me ha dado un beso! ¡Ay, te has ¿me ha dado un beso, lo has visto! Te ha cagado una paloma arriba en la cocorota. ¡No me digas, es verdad! Madre mía, es que qué guarras que son las muy guarras. ¡Las muy putas! ¡Uy, uy! ¡Las muy putas! ¿Qué ibas a decir, Carlos? Que mi madre dice, las muy putas guarras estas. ¡Asquerosa! No, no pero, se puede decir, pero estamos en horario infantil, Carlos. Perdona, pero. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué pasa? ¿Tú quieres, Jesús, una buena imagen para que tú me pidas a mí un programa? No. Y si yo creo que en tu programa vas a empezar a decir tacos. No. Y si no, a mí digo. Me metes un problema con la página web que tenemos. Claro, no. Y la semana que viene, que posiblemente esté aquí Antón Reis, el director de la GAE, me dice algo luego. ¿Eso qué pasa? No. Ya no hay programa. No. Y te está jugando el que vengas de colaborador aquí. Que yo sé de uno, Carlos, que dijo joder, en la radio, y lo echaron. No, ya no lo voy a volver a hacer. Yo ya. No, es que... Hubo uno que dijo buenos días y lo echaron. Y lo echaron ya. Perdón. O sea, y tú me estás, y tú ahora mismo te da, o sea, te doy todo y más, y de repente me has hecho eso, ya no puedo darte marcha atrás. O sea, ya no puedo darte marcha atrás. No, no te enfades, que no lo voy a volver a hacer. No, ya directamente demo, o sea, no te molestes en hacer la maqueta porque no puedo confiar, no puedo confiar. Que no, que yo no lo voy a volver a hacer. Si le queremos un montón a Carlos. Por favor. No, es que no marcáis la diferencia, no se marca la diferencia. Es que ha sido una. Dale otra oportunidad. Y hablando de diferencia, que no relleno. Del cine de acción, del cine negro, del cine bélico, etc. Hay. Sí, etc. ¿Qué es? Que los límites son... Etcétera, ¿no? Que sí, claro, siempre, toda la vida... Yo quiero esa explicación de qué es ETC. ¿Los límites qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué está diciendo? A ver, claro, que yo venía a hablar de mi libro, ¿eh? Sí, claro. Vamos a ver. ¿Eh? ¿Cómo se diferencia el cine de acción del cine negro, del cine bélico, ETC es más cines, ETC? Ah, hombre, por el propio género, si ya lo estás leyendo tú dices, cine de acción, es cine de acción. Pero cine los límites son difusos. Vamos a ver, como me hace difuso. Tú ves una película de Merraya y una con Stallone, ya sabes que ahí no hay límite, hay una diferencia abismal o abismal. Hay una con teta y otra sin teta. ¿Cómo es, Carlos, abismal o abismal? Abismal. Ah, muy bien. Hombre, claro, tío, no, por ejemplo, Stallone ha hecho películas bélicas, que es la de Evasión o Victoria. Muy bonita, una deliciosa herida. Hacia de portero, era el Casillas de aquella de época. Época, peliculón. Y después, por ejemplo, hay otro género, este Schwarzenegger ha hecho mezcla también de películas bélicas, pero de acción, pero la diferencia son abismales, Carlos. ¿Es diferente el cine de acción cuando se utilizan sistemas hidráulicos? Totalmente. Ahí me gustaría que Carlos aportara también su opinión, porque yo, bueno, es la parte que menos dedico al libro. Pero, Carlos, ¿tú opinas que el cine de acción con sistema hidráulico es mejor? Pues sí. ¿Pero por qué? Porque hace efectos especiales. ¡Qué bueno! Sí, es verdad. Ahí lo tienes. El mismo compresor, lo que tira para arriba y para abajo. Eso es un efecto especial. No está claro. Carlos, si no fuese por ti... Encima no lo queréis dar ni el programa. Claro. Este chaval se merece 4 programas, hombre, por favor. Bueno, ahora vamos a entrar en la sección de Rellenito McKenhan. ¿Ah, sí? Personaje este que me come los codos y me lo chupa de vez en cuando. ¡Hombre, está mentiroso! Este me ha chupado los codos. Más cuando que de vez, ¿eh? Pero a ver. De vez en cuando, más cuando que de vez. Que de vez. ¿Alguna vez te he echado micromina? Eso de verdad. No lo has pillado. Es que yo a veces me cuesta mucho entenderte. O sea, lo intento. Pongo 200 sentidos para intentar entenderte. No, y es que a ti te caben 200 sentidos dentro. Uy, la verdad se ha dicho. Vamos con la sección de Rellenito McKenhan, que seguro que tiene mucho más cuerpo que la de Rocío Fresnos. Vamos a por ello. Rellenito, ¿estás preparado? Sí, hombre, pero le voy a decir al invitado que le voy a hacer un pequeño test. Pero si ya lo hemos dicho. No, ni test ni café, gracias. No. Bueno, venga, dale. Pero, ¿ya se lo habíamos contado antes? No, no se lo hemos contado. No, da igual. Da igual, déjalo, pero como eres el que más sabe... Sí, es verdad. ¿Cómo es el director del programa? Pues bueno, se hace venga, tira ahí. Se pone A-A-G, ¿no? En Twitter, cuando quieras hacer... ¿No? Como pongo tu foto directamente y lo tengo todo hecho. Te ponen ahí con... Vamos con el test de Diego Arjona. No, es de Diego Arjona. Es de Rellenito. Ah, pero vamos con el test. Pero para Diego Arjona, chico, vamos a hacer la cabecera. A ti las cartas nunca te llegaban por eso, porque confundías el remitente. Te las mandaba a ti mismo. José Ramón Quinto B, le llamaban, ¿no? Directamente. Y luego ponía piso García Cuatro. Vamos a ver, esto quería yo iniciarlo así. Vamos con el test de Diego Arjona, realizado por Rellenito McKenhan para Radio Telasca y La Noche es Nuestra. ¿La has dicho otra vez? No tiene sentido. No, vamos con el test de Diego Arjona. Ah, este Diego Arjona. Realizado por Rellenito Maquete. Ya, muy bien. He caído. ¿Eh? ya he caído. Tú me entiendes, ¿verdad? Sí. Te está ganando puntos para que te dé tu propio programa. Porque así me gusta. Fue un programa que estuvo en Antena 3. ¿Quién es el mejor de esta radio? El Langui. ¿Ha visto? Pero me está señalado con el dedo. Eso es. Y el Rellenito mentira. No, y el Langui. No, no. ¿Está preparado Diego para el test? Sí. ¿O estás tuiteando a muerte? ¿Diego? Yo estoy tuiteando a muerte. Ya. Dale, caña. ¿Estamos concentrados? Venga, vamos. Estamos en ello. Empezamos. ¿El papel del váter liso o estampado? Estampado. ¿Los clines perfumados? Espera, que no me tiro platillos. Espérate. Ah, el platillo. Es que es verdad, macho, que mientras que coges los platillos, entonces te va toda la tarde, tronco. Bueno, sigamos. ¿Los clines perfumados o sin olor? Perfumados. ¿Qué no te gustaría que te persiguiera? ¿Un cobrador de morosos o un oso amoroso a tamaño real? Un oso amoroso. ¿Qué te incomoda más? ¿Un pelo en la sopa o una uña en el puré? Un pelo en la boca. Bueno, también. ¡Ay! Bueno. ¿Sombrero vaquero o de cordobés? El del cordobés, pero el del torero. El del torero, es el mejor. Si te dieran a elegir vivir una segunda vida, ¿cuál elegirías? ¿Ser un gran mago o ser un payaso de circo? Un payaso, ya soy un medio payaso, pues otra vez payaso. ¿Salchicha frita o al vapor? Frita. Frita mejor, ¿no? Es verdad. Claro. Frito Juan Manuel, que lo frito es lo que alimenta. Cuando te ríes, ¿te partes o te montas? Me monto. ¿Te montas? No, sí. Te mondas. Ah, te mondas. Macho, a ver si estamos con el oído puesto donde lo tienes que tener. Sé que lo tienes a la altura del codo, ya te lo he dicho mil veces. ¿Si se te da bien estudiar o hacer chuletas? Hacer chuletas. Joder, cómo lo sabía yo. ¿Qué te daría más vergüenza? ¿Que te vean sacándote un moco o que se te escape un cuesco y te escuchen? Ah, un moco. Lo del cuesco ahora mismo te lo hago fijado. No. Vamos a dejarlo para luego. Luego vamos al bate y me lo enseña. Yo también me tiro unos cuescos. No muerdas, Juan Manuel. Eso no muerdas, hombre, por favor. ¿Qué te hace perder los nervios? ¿Una alarma justo debajo de tu casa o una mano femenina justo encima de tu muslo? Pues mira la mano de Rocío ahora mismo que está ahí hurgando. Envidian las justas, ¿eh? No, si yo no tengo envidia. Pues ya está. Si a mí me está tocando el lag. Igualito, bueno, lo vas a comparar. Que a mí me ha tirado un bocado y todo. Pero vas a comparar mi mano con la del lag. Bueno, dejadme seguir mi sección, por favor. Hombre, claro que no, mi mano. ¡Achata! Mi mano no como la tuya. ¡Achata ya, momia, hombre! A primera vista se ve. ¿Qué te cuesta más, madrugar o plancharte una camisa? No, madrugar. Joder. ¿Merienda dulce o salada? Dulce. Para ver, ahí va, espérate, ¿qué ha pasado? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que lo tengo en el Windows y se me ha traspapelado. En el Windows sí. XP. ¿Para beber? Che, para el tiempo, hombre. ¿Para beber cerveza con limón o tinto de verano? Tinto de verano. Si en una cita ciega llegas y la chica la ves así de lejos y ves que es muy fea, ¿qué haces? ¿Te achantas y te vas a la primera o te inventas cualquier excusa y te... ¡Hasta luego, Lúcar! Ya te hemos entendido. ¿Qué controlas mejor? ¿Pasarse o aguantar el pis? Uf, ahí yo aguantar el pis, tío. Sí, lo controlas mejor. Lo controlo perfectamente. Eso porque estás bien de la próstata. Sí, porque yo orino para adentro. Hay que dice que cuando hace el amor, no, al final termina para adentro, pues yo con el pis lo he aprendido tántricamente. ¿Y cómo? Sí, con tántrica. Eso es una táctica, cuidado. Eso es tantra, ¿no? Sí. Tantrao. Vamos con la penúltima, y la última se la dejamos a Juan más, ¿sabes? Como siempre. Pero la penúltima es una partida de mus con Andrés Pajares o una partida de trivia con Eduard Pusset. Uf, pues vamos a decir, ¿y no podemos jugar al parchís los tres? Digo, pues, ya, mejor, pues sí, venga, pues sí. Por los tres, venga. Pues estaría mejor. Y esta pregunta ahora se la va a hacer Rocío. Venga, te dejo la oportunidad de que le haga la pregunta al invitado. Sí. Bueno, lo que quiera. Rocío, estoy casado, lo siento. Iba a ir por ahí. Vale. Era de, ¿con quién te quedas? ¿Si con Juan Manuel o con Carlos? No tengo ninguna duda. Carlos. Con Carlos. Lo sabía. Y el Carlos, qué carita ha puesto. Sí, te está dando. Se está tocando. Mira, con lo que está dando Carlos en la mesa y no son las manos, ¿eh? Otra cosa. ¿Qué te gustaría hacerle después de lo que te ha dicho? El amor, por lo menos. ¿Qué te gustaría hacerle? Cuidado, no, pero ¿qué te gustaría hacerle? Hacer un dúo como Andrés Pajares y el Fernando Esteso. Qué bueno. Está bien. Pues mira, cuando venga por la pulsera el 5 de enero, lo hablamos. Oye, si ponemos un poquito de musiquita y movemos el pescuezo. Dale, digo, dale. Yo, ¿no? ¿Un poquito de musiquita? Claro, ¿sí? La dijo yo. Pero ¿y tu pregunta? Mi pregunta. Ah, tú ya no la haces. Espérate, luego, a pasar palabra. Hemos pasado palabra. Si la mía es que siempre hago la misma. Erizo de campo, erizo de mar. Uf. ¿Y Carlos? Erizo de aire no hay. No. Mira, la primera vez que me dicen eso, erizo de aire. Claro, hombre. Pues podía incorporarla, ¿no? Claro, pues métela. Yo me quedo ahí, yo ahí compro, ¿eh? Erizo, vale, entonces, de aire. Erizo de aire. Pues mira, y a partir de ahora ya la añado a este. Erizo de aire. Vamos ahora con una cancioncita, no sabemos de qué, pero algo sonará, ¿verdad? Algo chisposo, ¿no? Suéltala, Supri. Let's go. Party Rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Party Rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Shake that. She on the jock, huh? Now stop when we in the spot. Booty moving weight like she on the fly. With a drink, I got to know. Tight jeans, tattoo, cause I'm rockin' wrong. Half black, half white, I don't know. Gang of money, open door. Yeah, I'm running through these halls like Drano. I got that devilish flow. Rock and roll, no halo. We party rock. Yeah, that's the crew that I'm reppin'. On the rise to the top, no letting our Zeppelin. Hey, party rock is in the house. Everybody just have a good time. Yeah. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Feel it, man. And we gon' make you lose your mind. We just wanna see you shake that. Shake that. Radio Tarasca. Y aquí estamos disfrutando de este pedazo de invitado, Diego Arjona, con este pedazo de libro, Los brazos fuertes del cine de acción de los 80 y 90. Un libro lleno... ¿Qué ha pasado? No sé, macho, pero ha puesto el teléfono encima del libro y se está moviendo. Porque esto suda. Es verdad, macho, mira, suda, mira. Claro. Sorprendente. Porque suda como todos los personajes y todos los actores que aparecen en este libro con cada una de sus historias, desde Stallone, Jean-Claude Van Damme. El prólogo es del hijo de Jean-Claude Van Damme. Un libro bonito, o sea... Sí. ¿Eh? ¿Qué lo que hemos estado escuchando el tema, me he leído 200 y pico páginas y está cojonudo. O sea, sí. Que ya está en las tiendas, en el corte inglés, Casa del Libro, muchos sitios. Increíble, con un papel cuché, ¿se puede decir? Papel del bueno. Es que se nota que habéis escrito un libro, ¿me entiendes lo que te digo? Habláis de términos muy raros, pasta dura. Papel, tinta mate, tinta china, ¿eh? O sea, bonito, fotos, ilustraciones, anécdotas. Huele bien. Fotos en color, muy importante. Bueno, lo vais a ver todo en el Twitter, que vamos a subir las fotos durante toda esta semana, estarán subidas, del pedazo de libro de Los brazos fuertes del cine de acción de los 80 y 90, con Diego Arjona. Un libro muy recomendable. También Diego Arjona, que estará ahora mismo con actuaciones, teatro, ¿verdad? Proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Podéis seguirle en Arjona-Diego. No, Twitter, si no te importa. Él echa posta. Diego-Arjona. Si yo le sigo, chicos. ¿Cómo era? Arroba Diego-Arjona. ¿Cómo es, Carlos? -arjona.es. Bueno. Es por eso de gratis. Ya te ha montado una página web, Carlos, ahora mismo. Joder. Él es un fenómeno. Ya sabéis, si queréis seguirle y conocer más sobre las actuaciones y demás, Twitter, @Diego-Arjona. que tenías algo que objetar. Sí, que estoy contento de que hubiera venido, porque le he seguido en el club del chiste con Ana, y con Anabel Alonso. Con Anabel Alonso otra vez, así ya lo sabes. ¿Qué tienes tú con Anabel Alonso? Que tanto, porque Carlos es una buena actriz. Sí. ¿Y qué más? Y otra cosa, ¿sabes que te tocas? Que el Adrián Lastra va a hacer una serie Ocupado 2. No me digas. En Televisión Española. ¿Cómo se llama? Parado 2, ¿qué es eso? Ocupado 2. Ocupado 2. Con Anabel Alonso, Adrián Lastra, Carmen Maura y Alicia Armida. Qué bien, ¿y por qué no me han llamado? ¿Y por qué de Televisión Española? Yo creo que es una peli eso, ¿eh? Una serie. ¿Y Bar Lancaster no sale? Sí. Bar Lancaster. Mirar, capítulo 2 de este pedazo de libro. Arnold Schwarzenegger. Madre mía, mira qué guapo. Juan, te das un aire también al Schwarzenegger, macho. Ay, que es verdad. Este hombre se parece a todos. Sí, por el corte de pelo, es el tío que tiene un parecido. Hola, hola, increíble. Aquí en el cuerpo. Mira, ay, sí, boca abajo te parece mucho. Oye, esta foto no. Es que por hacer una foto para que lo veáis. Esta foto no las había visto yo. No. Hombre, esto es material inédito que he buscado yo para el libro. Increíble, ¿eh? ¿Cómo? Mira qué foto. Mira que tiene un brazo como la cabeza de Carlos. Claro, pero estas fotos. Tiene estas flequillos en el brazo. Que ha costado mucho en hacer. Que ha costado mucho hacer el libro. Ya lo hemos hablado. Años antes. Y años. Carlos, si lo hemos hablado antes, no te acuerdas. ¿Dónde estabas, Carlos, comiendo mora? Ay, como me ha hablado de mora, por lo que me encanta, que en el pueblo mi madre hay morera. Sí, morera. Donde viene Enrique. ¿De dónde es tu madre, Carlos? Fue en Caliente, Ciudad Real, un pueblo muy... Así estás tú. Fírmame este libro, si Diego. Que se ha salido. Por favor. Pero... con su código de barras. Hombre, claro. En la parte de arriba. Libro, código de barra... De 84, 84. Libro que ya está en todas las tiendas, o sea, Corte Inglés, Fnac. Libro recomendable de Diego Arjona, un pedazo... De Fistro, digo, un precio asequible, hombre, decirlo. Claro que sí. Mira, 25 en la, euros, ¿vale? 25 pavos. Que eso, mira, no eso comprarlo es gastar es dinero. Claro. Ahí te lo dejo. Pero si eso que no, te lo gastas en tu cubata, Diego. Sí, no sé, papá, yéndote por ahí. Decir a los. Una hamburguesa y te lo gastas. Decir a los que nos están escuchando que este a libro todos está. Los oyentes. A todos los oyentes de Radio Tarasca.com. Mira, otro que dice Tarasca, ¿has visto? Y trabaja. Me trabo la lengua. Que eso está en diferentes librerías, como en Arnard. En el Corte Inglés y en y también está en Cortilandia. En esto, ¿cómo se llama? En la Hipercor, en todas las librerías. Y en Simago también. ¿Donde el Ignacio? Ya no está. Ya no está el Ignacio. No me digas, el Ignacio no lo vamos a ver. Ya no fue hace tiempo. ¿La tienda del barrio de la papelería ya no está? Ya no está. Da una pena estar sin él porque ha sido el padre de todos los... Carlos, está en Simago, en Galerías Preciado. No, sí, en Galerías Preciado ya se fue. No, ha vuelto ahora. Se ha fusionado con Bresca. Y Almacenes Rivas. Se ha fusionado. Me está sonando el Buscas. ¿Qué te va a sonar el Buscas? No, macho, pero no te vayas. Lo escucháis. Michael Knight. ¿Has visto? Quiero ir por ti. Juanma, no te vayas. Bueno, espera, no vamos así. Diego, que ha sido un placer. Muchas gracias, hombre, igualmente. Que tiene las puertas de Radio Taraja aquí. No tendré que llamar otra vez porque antes no estaban tan abiertas. Una cosa te quiere decir. Otra vez, macho. Que me voy, que me está sonando el pie. Cántame algo, Carlos, venga. Con guitarra. Mientras canta, nos vamos, no, Juanma. Escucha, que quiero decirte una cosa, que te invito a mi programa en la radio de Nuestra Vida. Que todavía no lo pero está. Que todavía no tiene programa. Pero él me invita, canta, pero si me canta algo, si no, no vengo. ¿Pero dónde lo vas a echar? ¿A dónde lo vas a transmitir? Déjale, que me tiene que hacer todavía la maqueta y la demo, que yo me voy, chicos, que os dejo aquí. Bueno, yo me voy, ¿te vienes? ¿A dónde? Al cine. ¿Que me invitas tú al cine? Sí. Pues cierro yo el programa. ¿Nosotros qué pasa? O sea, me invitas aquí a este y nosotros aquí nos quedamos. Pero esto es una trampa, ¿que me invitas tú a mí al cine? Que sí. Volvete con Rocío. No, que te calles, Carlos. No vemos una de acción, vemos una de estas bonitas, de estas... Y tú, Carlos, te toca con Rocío. Romántica. ¿Y amor, tú y yo? Sí. ¿Tú y yo? Pero tú en la fila adelante y yo en la de atrás, pero la vemos, ¿vale? ¿Pero Juanma te echa la mano por el hombro o la mano...? La pata me va a echar porque vamos a ir uno delante del otro. No, la mano no. Pero si es que ¿para qué quieres que vaya a ver una de amor y tú te vas a poner una fila delante mía? Que no, porque yo te lo voy contando. Si algo no entiende, yo desde atrás te lo voy contando y te lo cuento y te lo explico. ¿Tienes coche? Venga. Claro. Claro, venga, vamos. No es como el... Venga, vale, que nos vamos, ¿sí? Venga. Bueno, venga. Me está sonando el puja, pero paramos primero en la cabina que tengo que llamar, ¿eh? Sí, venga, ¿En la cabina? Pues a ver si la encontramos. En la de aquí, la del barrio, que me está sonando el puja. Vale, que tengo vale, que llamar. Vale, venga. Chicos, vámonos. Hasta luego. Hasta Diego, hasta... cuídate el brazo, ¿vale? No venga, te gracias. Un abrazo a todos. Vamos, Carlos, cántame algo. Venga, Carlos, ya que estás, ¿no? Yo nomás digo mi suerte porque minero nací. Aunque me ronde la muerte... No tengo miedo a morir, ¡ay!, no me da envidia el dinero porque de orgullo me llena. ser el mejor barrenero de toda la Sierra Morena, de toda la Sierra Morena. Bajo a la mime cantando ver, porque se gana el altar. Carlos. Mi madre queda que rezando por el hijo que se va. Y cuando siento una pena, lanzo el viento mi canta. Carlos. Soy minero y temple mi corazón con pico barrena. ¡Carlos! Soy minero y con cañero ni sobre quita las penas. Soy barrenero. Yo ya me he ido. Sí, sí, nos vamos en tu show. Vamos a dejar aquí. Venga, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Aquí os dejo a Carlos, que se estaba cantando una canción muy bonita. ¡Hasta luego! Pues aquí tenemos Diego Arjona, los brazos fuertes del cine de acción de los años 80 y 90. Lo pueden conseguir en diferentes... en diferentes librerías... Que es un gran andaluz de Algeciras. ¿Cómo se parece del libro Diego Arjona? Ay, ay, ay. ¡Me parece que es él! En el cine de acción de los años 80 y 90. Esto lo pueden conseguir en diferentes librerías. El cine de acción del género que tuvo tuvo su gran éxito en el cine español, que tiene su código de barra, es el 200. Voy. A ver, el libro, que me había dejado mi libro. ¿Dónde está mi libro? Aquí. Trae. Que lo estoy leyendo para que la gente lo compre. ¿Qué hace? Está manoseado. Ah, lleno de sudor de los sudores tuyos. Venga, sí, me voy, hasta luego. Hasta luego. Pero bueno, se ha llevado el libro, aquí me han dejado solo. Bueno, que despido Radio Tarasca y hasta la semana que viene. Y decirles una cosa, que tendremos un programa, la radio de nuestra vida, una nueva radio. ¡Voy! ¿No estarás anunciando tu programa, que todavía no te lo he dado, no? Anda, no seas, por favor, te lo pido, por favor. No se te ocurra anunciar el programa si todavía no te lo... No, por favor, me pongo de rodillas. ¿Y la antena la tienes o qué? ¿Qué haces aquí, gordo? No te había sido tú. No, sí que he venido detrás de ti. Pero y sí. Tenía chantado. Me voy, que me está esperando la Rocío ya con el coche abierto. Hasta luego. ¡Venga, hasta luego! Hasta luego. Hoy se han ido todo. Bueno, hasta la semana que viene, que volveremos con RadioTarasca.com.